¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Rector te recomienda. Arde esta mañana, despierto sin ganas. Tras de mi ventana, la vida pasa sin ocuparse de mí. Vuela como una canción entre 10.000 comparsas a través del universo. ¡Ay, qué dulce porvenir! Cuando el mundo estalle, las capitales en llamas soñarán con campanadas el bar en que subsistir. Es mi andar un delay de jarana, un tesoro que en la noche baila. Este no es el fin, mi amor, yo sé que vendrán más. No sé bien si ella se fue, igual me acusará. Doy una mirada sin querer mirar, de la cama al saguar, cerca de la estufa puedo ver tu par de botas de leopardo y un Manhattan sin probar. Después de todo me preocupo tanto por cómo será, si apenas puedo intentar una cosa por vez. Tengo los dedos quemados de tanto fumar y un boleto pirata que me pide pista. Voy bien a remar y remar. Es mi andar un delay de jarana, un tesoro que en la noche baila. Este no es el fin, mi amor, yo sé que vendrán más. No sé bien si ella se fue, igual me acusará. Lo que está sonando de fondo es Delay de Jarana, de la banda Pájaros, de su último disco de estudio, Capitales en Llamas. Y estamos en comunicación telefónica con Fernando Ricard, cantante y guitarrista de la banda. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Carnan, Mauro y Astilla, estamos acá en el Bicho Reactor. ¿Cómo va? Un gusto. Un abrazo. Sí, igualmente. Yo te estaba despidiendo, mi mamá. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, gracias por la comunicación. Y bueno, es la primera vez que están sonando los pájaros, pájaros acá en el programa. Hace un tiempo Rocky nos dejó el disco acá cuando vino con los Gorriones y nos demoramos hasta hoy. Claro, yo había ido, pero programas de día, la verdad. Ah, mira, bueno, la próxima van a venir una noche. Sí, mejor. Mejor. Contanos entonces, como al ser, digamos, la primera vez, un poco presentando la banda o a los oyentes. ¿Cómo es que surge y brevemente, ¿no? La forma más sintética pueda el recorrido hasta ahora? Es una banda que viene caminando juntas del 88, con idas y venidas. Bueno, como vos lo conocés a Rocky, sí. En su momento uno de nuestros músicos pasaron a integrar los peligrosos, como el tecladista y Rocky en la bata. Uh-huh. Con el tiempo ahora nos hemos reencontrado de nuevo y bueno, armamos de nuevo. Yo vine a vivir por acá para La Plata y nos volvimos a encontrar en el 2005 y le venimos pegando de ahí. Bien. Hemos hecho 3 EPs y tenemos 2 discos, sí. Y un par de videos. Ha sido un video oficial, dos videos de estudio y bueno, y algunas otras así chapuceadas que vamos haciendo, ¿no? También, sí. Que están ahí en YouTube. ¿Y cómo es después, bueno, de todo este recorrido que sintéticamente nos contaste, reencontrarse, no solo personalmente, sino en lo musical, digamos, qué evolución, qué cambios, qué sucesos han sufrido, digamos, la música, las canciones de Pájaros, sí, y así su identidad, digamos? Y al cambiar con el tiempo, nosotros ya de dejar de tocar aparecimos en una edad, ya la mayoría con familia, menos tiempo para zapar y perder el tiempo poniéndonos locos y teniendo ensayos kilométricos. Claro. Entonces la zapada va achicándose, a la hora de componer se compone más solo, por ahí después se ensambla todo en el día que tenemos nuestras tres horitas por ahí, viste, que hay que pelearle a todo para poder juntar. Sí. Y bueno, nos hemos hecho más una banda más de balada, si se quiere. Seguimos tocando rock, nos gusta el rock. Sí. Pero estamos más cancioneros. Bien. Mi gata que no me deja. Estamos más cancioneros. Y bueno, vos tenés el disco, no sé si lo habrás escuchado. Sí. Antes éramos una banda más un rock nacional más estridente, si se quiere. Ajá. Siempre con las mismas influencias. Pero ¿no crees que eso es más una cuestión, se debe más a una evolución del personal de cada uno? Ah, no. ¿A lo que estamos haciendo ahora? Sí, hay un crecimiento, a esa sonoridad, digamos, que dijiste. De la estridencia a la canción, digamos, ¿no tiene que ver un poco con el crecimiento musical? Te cambian las necesidades, sí, te cambian las necesidades, claro. Te cambian la forma de comunicar, obviamente, también. Sí. Ya uno se pone menos gritón, te ves ridículo gritando tanto, a veces, ¿qué estoy gritando para decir esto? Si te puedes ir charlando, ¿viste? Bueno, sí. Es así, esas cosas pasan. Como le pasa al violero, que lo que era una tremenda locura de notas, con dos notas lo decís mejor por ahí. Bueno. La cosa sutil, ¿no? La edad te pone sutil o mataste. Si no te pusiste sutil, estuviste perdiendo el tiempo. Pero bueno, pasa eso, también. A mí me gusta creer que eso es crecimiento, no es la edad. Que bueno, puede ser tomado como similitudes, ¿no? Sí, asociado, sí, ponele. Sí, es crecimiento, sí, lo decís bien. Bien. Y tienen, bueno, este es el último disco del año pasado, si no me equivoco. Claro, porque seguimos presentándolo porque fue como fin de año, claro. Entonces, viste, te agarra la tirada esa de fin de año que casi no se toca, que todo sí. El despelote de la fiesta, medio que como que es prácticamente 2003 el disco. Bien. Sí, este año... Y ahora tiene un EP por salir. Ahora tenemos en camino un EP y un DVD y un Blu-ray de 6 temas también. Bien. Filmado en la sala polivalente acá de La Plata, del pasaje de Ardo Rocha. Bien. Tuvo alguna acústica impresionante, sonó lindo. Ahí lo estamos terminando, tenemos que hacerle la gráfica, los detalles, pero ya le están ensamblando la imagen y el audio está bueno. Lo hicimos masterizar todo después igual, aunque está en vivo, le pegamos una toqueteadita para que esté a la altura de la imagen, porque el laburo de filmación que había superaba ampliamente lo que se había hecho en audio, digamos. No le hacía a semejante laburo de cámaras el audio en vivo, así sí. Que lo toqueteamos un poquito, lo masterizamos más que nada y hicimos un par de coritos encima. Bien, ¿y cómo ves la escena de La Plata, vos que has transitado en otras épocas? ¿Cómo la has vivido y cómo la ves hoy en día? Una escena muy rica, ¿no? Siempre. Es un caldo de bandas, La Plata. Es increíble, levantás una baldosa y te miran cuatro que están tocando. Se toca mucha gente tocando. Y ves gente con una viola colgada por la calle todo el tiempo, sí, claro. Se toca mucho. Pero es tan interesante como siempre, digamos, a partir de... Siempre va a ser interesante, siempre porque hay curiosidad, y yo digo siempre que el piso de La Plata, lo que en otros lados profesionales, La Plata todavía es amateur, el piso es alto. Ajá. Es como que tiene muy buen nivel, se lleva muy muy arriba el tema de la de lo, no sé, orgullo, pretensión o calidad, no sé. Aparte que tu público, el 50% son músicos. Claro. Eso también tiene que ver, como uno sale a defender los colores todos los días, salís a la cancha a jugarte un clásico. Claro. No querés ser menos que nadie, entonces te esmerás mucho también. Bien. ¿Y vos ves que se comparte esta manera que vos acabas de contar? A partir de lo que nos contaste del DVD, ¿no? El cuidado, la dedicación, más allá de cómo hayan logrado conseguir, digamos, la manera de sustentarlo, de solventarlo. Digo, ¿ves en otros compañeros de co-ciudadanos, digamos? ¿Ves que la escena también se sustenta bastante por focalizar en la manera, ya sea en cuidado de cada vez que se presentan, como en el trabajo de ensayo, de dedicación? ¿Lo ves o por ahí no es algo que se perdió un poco? No, hay de todo. Igual yo veo que hay bandas de pibes que laburan, nosotros somos esos medio boludos, me parece, pero veo bandas de pibes que laburan muchísimo más el tema de la imagen. Ajá. Muchísimo más, que tienen como una avidez mayor. nosotros me parece que en eso nos hemos disipado un poco. Tenemos que volver a como éramos en un principio, que no hacíamos shows sin temas nuevos, por ejemplo. Sí. Siempre teníamos temas nuevos y trabajábamos más el tema de escenografía, puesta en escena, gente que actuaba, telones, y eso un poco lo hemos dejado de lado. Supongo que en la medida que nos metamos presión tenemos que recuperar eso, de ofrecer algo más que el tocar. Sí. Porque, ¿qué quieres que te idolatren? Si ya te conocen los temas, te ven siempre la jeta, ¿viste? Tenés que ofrecer algo más. Por lo menos lleva chicas, también. Es importantísimo también que la banda lleve chicas. Pero a menos de llevar chicas, porque hay gente que te va a ver siempre, que te va a ir a mirar. Sí. Me está dando vuelta chupando, agarrándose a alguien, pero el tema es que la gente vaya igual. Claro. Siempre hay una cosita nueva que darle. Y sí. Es generar el contenido, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, remover un poco y abrir el juego también para la gente que está cerca y que quiere participar y hacer algo. Está bueno que participe. Hay muchos artistas dando vueltas en todas las bandas siempre, hay diseñadores, hay todo tipo. Bueno, nosotros un par de poetas que a veces los hemos hecho subir a anunciar la banda, ponerle, hacer sí. como un speech previo y presentar la banda, pero. Yo soy partidario que hay que abrirle juego a todos los que están cerca, porque la banda de por sí sola toca canciones. Claro. No es poco igual, ¿no? No, pero por eso sienten que nos ven siempre. Tenemos un público muy muy familiar también. Mm. A esa gente le algún regalito cada tanto le tenés que hacer. Sí. Fernando, contame de los shows que tienen estos días, el jueves y viernes, ¿no? Si no me equivoco. El jueves vamos al Salón Pueyrredón. Sí. Con Chillan las Bestias. Y pensé que era el ojo, me olvidé el nombre. Teleportas, sí. Sí. Y el viernes, al otro día, tocamos acá en la Trastienda de La Plata. Bien. Con una banda acá de amigos que se llama La Selva de Miguel. Bien. ¿Y ya están presentando los temas del EP? Los estamos tocando, sí. Ah, sí, pues ya son temas que venimos amasando, que tenemos grabados en estudio. Que a algunos le faltan cositas, otro que quedó afuera de un disco, ¿viste? Con eso vamos a armar un EP. Bien, buenísimo. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo la conversación. No, le agradezco mucho a ustedes la posibilidad de salir al aire. Bueno, por favor, y éxito para estos shows. Y bueno, más adelante, nada, nos contactaremos de nuevo y los tendremos acá. Y siempre, porque la tribu es una radio amiga, siempre que podemos vamos a la tribu de un programa. Buenísimo. A presentar todo. Bueno, Fernando, te doy un abrazo y nos vamos escuchando un tema del primer disco de Pájaros, en lo que sí. Así que éxito para estos shows. Bueno, los esperamos y llegan a poder ir el jueves. Dale, un abrazo grande. Abrazo a todos. Nos vamos escuchando Pájaros del disco Pájaros, el tema En lo que sigue. La noche nos apaña. Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en El Bicho Reactor. Estamos presentando la banda del mes de junio en El Bicho Reactor. Se llaman Después de aquel suceso de haber escapado por la ventana. DDAS. Se abrevia DAS. DAS. Tienen su disco debut, es este, Slack, una edición muy linda. Con booklet. Sí, me imagino. Vale. ¿Y qué nos puede contar Astilla, la banda del mes? Es un trío de la Capital Federal, debut discográfico del año 2000, fines de 2012, 2013, lo podemos catalogar, ya entrando ahí. Es una producción independiente, es una banda que se presenta muy a menudo, lo pueden ver por Maquena, por ejemplo. Son residentes de Maquena. El arte del disco es muy bueno, sí, la verdad que sí. Y toca Támesis en Maquena y Viticus en estos días. Bueno, tenemos ahí. Me acordé. Bueno, el tema que vamos a presentar de la banda del mes, que es DAS, después de aquel suceso, se llama El regreso del Capitán Peludo. Bien, vamos con DAS. Y ahora dicen desde el puerto, el Capitán regresó. ¡Hey! ¡Capitán! Capitán, décima temporada.